De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo para... Hola, salud. Bienvenidos a este 102 programa desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado... Este 102 programa en el que estamos haciendo un repaso de... ¿Qué cosas os hemos estado contando? Y sobre todo, ¿por qué? En el ir y venir de las familias, a veces... ¿Por qué le dimos importancia a determinadas secciones que creamos cuando empezamos esta andadura que fue hoy desde aquí? ¿Tragaron o lo mató una máquina o un árbol? ¿O fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd sin lágrimas? Hoy queremos, en esa andadura... que estamos haciendo, ese repaso que estamos haciendo de las distintas secciones, queremos hablar de 3 temas principalmente. Uno, el primero, ¿por qué le hemos dado tanta importancia a los programas sobre el dinero, sobre la economía, sobre cómo funciona el sistema capitalista, cuando ya parecía trans... cómo funciona la banca? Allí estaba otra vez, cavando tierra. ¿Por qué para nosotros era importante ahondar, aprender, conocer cómo funcionaba la economía y poder trasladarlo en nuestros programas? Él cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuándo se moría. Porque todos tenemos economía, unos más grande, otros más chica, pero vivimos y nos mantenemos y nos movemos gracias a ella. Vaca sin bandera. Y no se distinguía. Esa puede ser solidaria o no, pero es economía al fin y al cabo. Por eso vamos, la primera sección que vamos a hacer es un pequeño repaso de por qué hemos tratado estos temas en nuestros programas. Era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie...? Luego nos iremos a un tema que hemos tratado mucho, el de la memoria histórica. Porque explicaremos por qué damos tanto hincapié en la memoria histórica y no vamos a tocar una sección que hicimos que denominamos En Granada se hizo, porque casualmente Granada, la ciudad desde donde transmitimos estos programas, tiene un procesos históricos muy interesantes. Porque el hombre crea y multiplica y pocos conocidos, pero está dentro de ese de memoria histórica, y entonces vamos a hablaros un poquito y poneros algunos ejemplos de por qué nos parece que es importante esa memoria de la historia, donde precisamente quizás, como la historia siempre la han escrito los que están apesebrados al sueldo de los que ganan las cosas, la historia de los pobres normalmente no sale. Y esa es la que a nosotros nos ha interesado, la historia de este abajo. Su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales, y me parece que no puede ser. Y terminaremos con la sección que denominamos Motivos para la Revolución, porque precisamente creemos que a lo largo de la historia ha habido muchos motivos, nos engañan con demasiada facilidad, y el pueblo... tenemos motivos de sobra como para echar a nuestros jefes de una patada al barranco. Tanto los de empresas como los de gobiernos. Venga, empezamos. Thank you. Y bueno, como una de las partes importantes de los programas han sido las entrevistas, precisamente queremos ahondar en una de las facetas que han llevado las entrevistas. Ya hemos hablado de que el tema de la memoria histórica para nosotros era importante, por eso hemos hecho tantos programas. Pero de los 100 programas emitidos, hay 7 u 8, y tenemos pensado alguno más, concretamente en el que hablábamos de la economía. Muchas veces entre el alternativismo, vamos a denominarlo así, los temas económicos, la economía, la macroeconomía, la banca, las relaciones económicas, se miran con cierto reparo. La gente no quiere mirar esos temas. Se tiene una especie de pudor a decir cuánto gana uno, se tiene una especie de pudor a decir en qué banco tienes tu dinero, porque claro, vivimos en un sistema en el cual necesitamos tener relación con un banco sí o sí. Y en este programa alternativo, precisamente, o que creemos que hacemos un programa de radio alternativo, precisamente hemos tocado casi 8 o 9 y posiblemente tocaremos casi un 10% de los programas irán dedicados a las finanzas o han ido dedicados a las finanzas. Y en el fondo, ¿por qué se debe esto? ¿Por qué alguien que gana su vida, como en mi caso, con un salario, que no tiene ahorros, que vive casi el día, le preocupa tanto las finanzas? Tengo que empezar diciendo que esa manía, quizás vamos a definirlo así, mía, sobre las finanzas, me viene desde muy jovencito. Ya siendo muy joven, caí en la cuenta de que las personas tenían dinero en un banco y de que los bancos usaban el dinero que yo tenía para prestarlo a otros por interés, sangrarlos, beneficiarse del interés, y que realmente lo que usaban no era el dinero de ellos, lo que usaban era mi dinero, el mío, el de mi vecino, el del vecino de mi vecino, el del amigo, porque la inmensa mayoría del capital que se gestiona a nivel bancario no es de grandes multimillonarios, sino que es de la gente sencilla que tenemos una cuenta en un banco. Y eso que personalmente lo vi casi como intuición desde muy jovencito, me ha ido persiguiendo a lo largo de mi vida y ha hecho que en muchas ocasiones me cuestione si estoy de acuerdo o no que con lo poco que yo tenga de relación con un banco, ese banco me parezca bien que robe o sangre a terceras personas. Porque al fin y al cabo lo hace con mi dinero. Y no pensemos ya en las ocasiones que ese banco precisamente invierte en determinadas industrias que van en contra de mis propios intereses. Porque si un banco invierte en algo que últimamente oímos mucho, el fracking, o invierte en industria petrolífera, o invierte en industrias contaminantes, o invierte en control y compras de propiedades de aguas, la contaminación me la como yo, el que se queda sin agua soy yo. Y no digamos ya si invierte en armamento o apoya determinados regímenes dictatoriales que reprimen a su población, que también puedo ser yo. Estas reflexiones me llevaron a lo largo de mi vida a ir pensando en que quizás debía ser muy cuidadoso en dónde depositaba mis pocos ahorros o cómo podía hacer para por lo menos no colaborar en esa dinámica destructiva de otros, de mí mismo y del planeta que habitamos. Quizás por eso esta manía, entre comillas, que comentaba al principio de esta exposición, quizás por eso cuando conocemos a algún economista con el que podemos hablar y nos puede desvelar cómo funcionan determinadas líneas de trabajo en la economía, lo hacemos. Por eso quizás nos metimos en un proyecto como el de FIARE, crear una banca solidaria, alternativa y ética, de la cual hemos hablado. Porque hay una realidad. Tal y como está montado el sistema, nos es casi imposible vivir sin tener una cuenta en el banco. Yo personalmente lo intenté. Durante 2 años no tuve cuenta en el banco y tuve que tener un pleito mensual con mi empresa para que me pagaran a través del juzgado, hasta que por fin me di por vencido y me saqué una cuenta. Porque aunque en el papel, según la ley, cualquier ciudadano tiene derecho a cobrar su salario por el medio que él quiera, realmente ni el sistema judicial les impone a los bancos que te paguen en efectivo. Ya os digo, no hablo de experimentos de terceros, lo viví en mis propias carnes durante 2 años. Hay que ser consciente de que si el propio Adam Smith, que en teoría es el que inventa el capitalismo allá por el 1700 y pico, decía que el gobierno y las leyes están hechos para proteger al rico contra el pobre, al que tiene propiedad contra el que no tiene nada, quien más propiedad controla es la banca. No tenemos más que ver cómo, os lo pongo como ejemplo, cualquier día que veáis cualquier noticia en cualquier medio de comunicación que hablen de un desahucio, os animo a que descubráis cuál es el nombre del banco que desahucia en esa ocasión. No lo encontraréis. Por ningún medio aparece nunca el nombre de una entidad bancaria que desahucia. Como no sea que en el medio de comunicación concreto se escape alguna foto y en algún pequeño rincón de la acción de estos desahucios o de cualquier otro colectivo humano que lucha en contra de ese desahucio aparezca en un pequeño rincón el nombre, si no, no os enteráis del banco desahuciador, por si es el vuestro y es con vuestro dinero con el que el banco llama a la policía para que desahucie. Por eso nos pareció tan importante desde tanto tiempo atrás tener el control de nuestro propio dinero. No vamos a entrar hoy en hablar de cómo funciona el sistema bancario, pues ya lo hemos hecho en varias ocasiones, cómo prefieren ir quitando el dinero, papel, y que usando las tarjetas precisamente para tener un mayor control de la población. no es el momento de explicar todas esas cosas. Las hemos explicado en otros programas y posiblemente en el futuro volveremos a ello. Pero sí queríamos dejaros esta pincelada de por qué insistimos tanto en que los pobres somos los principales interesados de tener el control de nuestro dinero. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Con esta sintonía comenzamos desde el principio aquella sección que denominamos al principio Historias de Lucha. ¿Qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar. Eso es lo que hemos querido hacer con estas historias de lucha, desalambrar las mentes, desalambrar los libros de historia, trayendo muchas veces las historias desde abajo. Historias desde abajo que a veces han sido muy lejanas, como cuando en aquella ocasión que hablamos de la primera huelga documentada que hay en los libros de historia, aquella huelga que se hizo sobre el año 1162 al faraón Ramsés II, de albañiles que pedían que les pagaran sus salarios atrasados y que además consiguieron que se tuvieran en cuenta sus reivindicaciones y que les pagaran lo que se les debía. Pregunto a los presentes. Pero no solo se trataba de eso, de traer historias antiguas, también se trataba de traer historias modernas, de reivindicar las cosas cercanas, pero que marcan la pauta si no somos conscientes de ellas. Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Por eso ya entre los primeros programas empezamos a hablar de la huelga de los albañiles del 1970 en Granada, entrevistando precisamente a uno de los que estuvo involucrado en ella. Y empezamos a hablar también de memoria histórica, unas veces de forma más general, otras veces en hechos muy concretos, otras veces hablando sobre temas muy sabidos, algunas veces también trayendo primicias al programa, puesto que, por poneros un ejemplo, la primera entrevista que Pepe Cuevas, uno de los acusados del caso Scala de 1977, por el que pasó además 6 años de cárcel, la primera entrevista que hizo a un medio de comunicación fue a nosotros, precisamente para que explicáramos cómo había sido su caso. Claro, es difícil cuando uno se plantea cómo explicamos que el sistema capitalista y el sistema estatal solo desarrolla la información y las noticias que a él le interesa. Quizás sería interesante que esto lo lleváramos a ejemplos concretos. Si lo podemos llevar a ejemplos concretos, precisamente quizás conseguimos de esa forma darnos cuenta de que los información que nos traen y que nos dan el sistema interesado de que seamos borrego y obediente, precisamente nos genera héroes que son líderes para borregos y obedientes, para que seamos borregos y obedientes y no nos cuestionemos por qué determinadas cosas están mal. Aquello que decía Dol Erdel Cámara, aquello de si doy un pan a un pobre me dicen que soy un santo, pero si pregunto por qué el pobre es pobre van y me acusan de comunista. nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro. Por eso, que queriendo traeros determinados casos de personas, hemos venido a recoger seis casos de seis personas reales, que más o menos han sido además contemporáneas, han convivido en el mismo nicho histórico, en el periodo previo, durante y después de la Guerra Civil Española, que han sido contemporáneos, que algunos quizás hasta nos suene y no sepamos qué han hecho, pero que queremos traerlos para que, escuchando quién eran y qué hicieron, veamos qué reconocimiento ha dado el Estado, el sistema, a esas personas, que hace que no sepamos que existen o que hace que los veamos como unos posibles héroes o unas personas con reconocimiento, con calles a su nombre, etcétera, etcétera. Si no se han puesto a pensar. Así que vamos a empezar con un sevillano, con Melchor Rodríguez. Vamos a empezar hablando de un sevillano que ya de joven se fue a vivir a Madrid, que era trabajador chapista, que estuvo muy involucrado en las reivindicaciones de su época anarquista. En determinado momento empieza la Guerra Civil Española, y en determinado momento, porque precisamente él había pasado años de cárcel por reivindicar derechos laborales y sindicales, el gobierno republicano lo nombra director general de prisiones y lo pone al frente de las prisiones, principalmente del centro de la península ibérica. Este hombre, Melchor Rodríguez, que no tiene ni una triste calle en Sevilla, ni una triste calle o plaza a su nombre en Madrid, fue quien paró las sacas de prisioneros de las cárceles que estaban siendo llevadas a cabo por el Partido Comunista, entre muchos falangistas de la época y posteriores. Se le conocía como el Ángel Rojo, porque este hombre, al tomar cargo de su puesto, empezó a parar las sacas de prisioneros para ser ejecutados, empezó a sacar prisioneros de las checas y llevarlos a la cárcel para que tuvieran un proceso justo a través de un tribunal. Él siempre manifestaba que era relativamente fácil matar por la revolución, pero era más difícil estar dispuesto a morir por la revolución. Y este hombre poeta, además, durante los años que estuvo al frente de la Dirección General de Prisiones, en varias ocasiones, a pecho descubierto, evitó que se sacaran presos de las cárceles, como cuando ocurrió cuando durante la guerra la aviación fascista de Franco bombardeó la ciudad de Alcalá de Henares. La población, viendo los muertos de población civil que se había ocasionado aquel bombardeo de esa ciudad, quisieron ir a sacar los presos de la cárcel para ejecutarlos, y él, a pecho descubierto, frenó aquella intentona y evitó que murieran personas que podían ser acusados de ser de derechas, pero que tanto si eran acusados con razón o sin ella, en cualquier caso, él decía que debían tener un juicio justo. Si después de ese juicio justo se los condenaba a lo que fuera, él, no era misión de él cuestionar eso, pero evidentemente no se podía ejecutar a nadie sin un juicio justo. Este hombre, que además, cuando termina la guerra, hace toda la guerra en Madrid, cuando termina la guerra es nombrado alcalde de Madrid, fue el último alcalde republicano de Madrid, porque se le nombró alcalde porque se negó a irse de la ciudad para entregar las llaves de la ciudad a los fascistas que entraron. Él esperó en el ayuntamiento, llegaron las tropas de Franco, entregó las llaves y se fue a su casa. Posteriormente fue detenido, encerrado en la cárcel, juzgado, condenado a pena de muerte, que en el fondo, como había salvado la vida a muchas personas de relevancia en el régimen franquista, se le conmutó con 20 años de cárcel. y siguió viviendo su vida en Madrid, un poco apartado, trabajando de chapista, y que, como decía, quizás para más de uno nos puede significar que es una persona heroica y que la ciudad de Madrid no le ha hecho ningún reconocimiento ni ninguna calle está puesta a su nombre. Sin embargo, vamos a pasar a otro personaje, distinto, con reconocimientos, con calles a su nombre en casi toda España. Juan Yagüe. Juan Yagüe fue capitán de la Legión durante la Guerra Civil Española, general de la Legión, teniente coronel y luego general de la Legión durante la Guerra Civil Española. Él es el causante, por ejemplo, de la matanza de Badajoz, donde él mismo dijo a la prensa que había mandado ejecutar a unas 7.000 personas desarmadas en la ciudad de Badajoz, después de que él tomó la ciudad. Según algunos historiadores, se calcula que hubo entre 1.800 y 4.000 personas ejecutadas, no 7.000, pero él se vanaglorió de ese número de 7.000 ante la prensa, que al final del régimen, durante la Guerra Civil Española, cuando luego, durante la Segunda Guerra Mundial, llegó a tener cierta afinidad con Göring, el ministro de la guerra de Hitler, un criminal nazi que murió ahorcado después de la Segunda Guerra Mundial en los juicios de Nuremberg. Bueno, pues este señor, Juan Yagüe, tuvo muchos reconocimientos, muchas medallas, calles y plazas por toda España, pero realmente, si lo miramos bien, era un criminal. Sigamos en este repaso que estamos haciendo de personas para ver cómo el sistema nos encumbra a unos que quizás no lo merecen y acalla y silencia a otros que quizás sí lo merecen. Vamos a hablar ahora de Cipriano Mera, porque quizás Melchor Rodríguez no utilizó mucho las armas, pero Cipriano Mera sí las utilizó. Cipriano Mera era albañil en Madrid. Cuando empieza la guerra civil, el golpe de los militares franquistas, él va junto con los milicianos a intentar detener el avance en la zona de la sierra madrileña. Poco a poco, a lo largo del proceso de la guerra, va ascendiendo. Llegó a ser teniente coronel del cuarto cuerpo de ejército de la República. No se le pudo nombrar general, puesto que no era militar de carrera, pero era quien estaba al mando del cuarto cuerpo de ejército de la República durante la batalla de Guadalajara, cuando el ejército republicano imprimió una dura derrota a las tropas franquistas y fascistas italianas. Este hombre, al que nunca se le pudo acusar de quedarse con nada ni robar nada, aguantó hasta el final de la guerra, se tuvo que exiliar, fue prisionero, volvió a España encadenado. Por una circunstancia rocambolesca, salió de la cárcel y se exilió en Francia, y luego participó en la Organización Defensa Interior de la CNT para seguir intentando desde el exilio derrocar a Franco, y murió siendo albañil, ya muy mayor, puesto que era su profesión. Nunca se quedó con nada. Cipriano Mera, que era madrileño de nacimiento y donde había desarrollado la mayor parte de su vida hasta que la guerra lo obliga a salir, no tiene una plaza, no tiene un título, no tiene una calle, ningún reconocimiento por parte del Estado y del sistema a este madrileño, del que todos los que nos conocían lo denominaban que era una persona intachable. Vámonos ahora a otro personaje también militar. Vámonos a alguien que sí participó en el golpe de Estado de Franco, pero que antes, ya en el contra Alfonso XII, promovió un golpe de Estado. Contra Alfonso XIII ya promovió un golpe de Estado. Queipo de Llano, Gonzalo Queipo de Llano. Este, que era uno de los 5 militares, junto con Franco, que protagonizaron y lanzaron el golpe contra la República legalmente constituida que llevó a la Guerra Civil Española, se vanagloriaba y hacía, durante los primeros 18 meses de la guerra, hacía continuos discursos diarios, animando a las tropas, amenazando a los republicanos, cuestionándolo todo, contando chistes de más o menos mal gusto. Se conservan algunas de las grabaciones que daba en esos discursos radiofónicos Queipo de Llano, este señor que tuvo altos cargos en el gobierno de Franco, cargos militares, por supuesto, y que se le condecoró en repetidas ocasiones, vamos, y que está enterrado en la iglesia de la Macarena de Sevilla. Vamos a poner una pequeña grabación de él, donde quizás se manifiesta parte de sus ideas y su ideología. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Ya vemos que era lo que pensaba Gonzalo Queipo de Llano sobre las mujeres y sobre lo que debían hacer los militares conforme iban llegando a los pueblos que se habían resistido al golpe de Estado. Pues este señor tiene conmemoraciones, recomendaciones, reconocimientos. Vayamos a otra persona. En este caso ya vamos a abandonar a los militares, aunque alguno le pilla de soslayo. Vamos a hablar ahora de Sánchez Rosa. Sánchez Rosa fue un maestro racionalista de finales del siglo XIX, el cual fue entre la gente que fue acusada por el montaje aquel de la mano negra. Él era uno de los jóvenes que fue acusado de eso y pasó largos años en la cárcel. Luego dedicó toda su vida a la enseñanza, a crear escuelas para los hijos de los obreros, a levantar, a transmitir el conocimiento. Hizo un montón de pequeños libritos para enseñar al pueblo cómo debía desarrollarse, cómo debían de cuestionar sus derechos, cómo debían avanzar. Sánchez Rosa, un personaje que toda su vida dedicó a la enseñanza y a la divulgación de las ideas racionalistas, de igualdad, de respeto, ya muy mayor, también le alcanzó la Guerra Civil Española. Fue de las personas a las que Queipo de Llano mandó ejecutar en aquella Sevilla que conquistó militarmente a fuerza de cojones, como decía Queipo de Llano. Lo detuvieron, lo torturaron, lo ejecutaron a Sánchez Rosa. Ninguna calle, ninguna plaza, ningún reconocimiento. Esos son quizás lo que debían o no ser héroes del pueblo, pues esos son de los que el pueblo no sabe que existen. Vamos a otra persona, José Manuel Lara, marqués de Pedroso de Lara, nombrado marqués de Pedroso y Lara en 1994. ¿Quién era José Manuel Lara? Este hijo de médico que se alistó a la Legión y que entró cuando el golpe de Estado de Franco durante la Guerra Civil Española en Barcelona, pistola en mano, como capitán, mandando una unidad de la Legión. Una de las cosas que se dedicó fue a ir entrando en todas las editoriales barcelonesas y pistola en mano ir quedándoselas. Fue acaparándolas todas, luego ya con todas esas editoriales bajo su poder empezó a publicar libros para el régimen franquista, puesto que al haber sido héroe de la Legión, haber recibido la Cruz de San Jordi en Barcelona, era una persona de reconocido prestigio en el régimen, y ir aumentando su editorial hasta convertir lo que fue la editorial Planeta, lo que ha sido el grupo Planeta, precisamente, entre otras cosas, el propietario de algunas de las cadenas de televisión que existen hoy en España. Pues este José Manuel Lara, con su Cruz de San Jordi, con Marqués del Pedroso y todo eso, lo hizo a punta de pistola, robando y amenazando. Este es el héroe, el que crea el Premio Planeta de la literatura. Este es el héroe que nos transmite el sistema. Sin embargo, los otros, los Sánchez Rosa, los Cipriano Mera, los Melchor Rodríguez, no los recuerda nadie ni los conoce nadie. Por eso decimos que el sistema manipula la historia para contar solo lo que al sistema les interesa. Una última anécdota antes de cerrar esta sección. ¿Recordáis lo que dijimos al principio de aquella primera huelga a Ramsés III de los albañiles? Bueno, pues algún historiador, no sabemos si comprado o no, ha llegado a publicar algún artículo donde esa primera huelga fue un rotundo fracaso, que fueron reprimidos severamente por el faraón. Menos mal que se conserva en Turín un papiro de la época, del año 1162 a.C., que cuenta cómo ocurrió todo y cómo demuestra que aquellos albañiles, aquella primera huelga, la ganaron, porque estuvieron unidos e hicieron un frente común contra su patrón, el faraón. Estas son las manipulaciones que vemos día a día en la televisión y en los medios de comunicación y que queremos desmentiros con este pequeño intento de radio libre que os traemos. Para terminar, os queremos poner un audio de la película La delgada línea roja, precisamente un audio que habla de esas mentiras que cuentan los militares para llevar al pueblo engañado y de para qué sirve realmente las guerras. Sé que habéis estado destilando y consumiendo ese maldito aguardiente, pero no me importa. Todo es mentira. Cualquier hombre de mi unidad puede emborracharse cuanto quiera por la noche. Todo lo que oímos, lo que vemos. Siempre que esté listo y esté dispuesto a levantarse al toque de Diana para desempeñar cualquier misión que se le confíe. De lo contrario, tendrá problemas conmigo. ¿Cuántas mentiras escupen? Siempre me he considerado un hombre de familia y eso es lo que somos, nos guste o no. Una familia. Y yo soy el padre. Y supongo que el sargento Wells es la madre. Cambian constantemente. Uno detrás de otro. Y os guste o no, vosotros sois los hijos. Solo puede haber un cabeza de familia, y ese es el padre. El padre manda y la madre dirige. Así funcionan las cosas. Y si alguno de vosotros quiere comentarme algo... Esto es un ataúd. Sea lo que sea. Un ataúd móvil. Mi puerta está abierta. Esta guerra no terminará antes de Navidad. Pasará mucho tiempo hasta que volvamos a casa. Nos quieren antes, muertos. Probablemente daremos la vuelta al mundo y regresaremos pasando por Nueva York. O viviendo su mentira. A los presentes, si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Precisamente esta sintonía es la que hemos tenido durante mucho tiempo en nuestra sección de motivos para la revolución. Don't you know. En el fondo, ¿por qué creamos esta sección desde el principio? Porque hemos ido viendo a lo largo de la historia que en muchas ocasiones el sistema político nos engaña. A los estados, a lo largo de su desarrollo, lo que más les interesa es perpetuarse, seguir siendo estados. Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're... De eso os hemos traído varios ejemplos a lo largo de estos anteriores 100 programas, pero precisamente queremos hablaros de uno al que le dedicamos un programa hace ya tiempo. Porque hace tiempo hicimos un programa en el cual hablamos de la Comuna de París. Explicamos qué había sido, qué había ocurrido, cómo había terminado, y en parte queremos traerla como ejemplo de cómo los estados no les interesa a sus pueblos, sino permanecer teniendo el control de sus poblaciones. Es la una revolución. Es viel zu wenig. Vamos a ponernos en antecedentes. ¿Qué fue la Comuna de París? Pues os tenemos que decir que allá por el año 1871, durante la guerra franco-prusiana, es decir, Prusia y Francia estaban en guerra. En determinado momento, las tropas prusianas primero capturan al emperador Napoleón III, luego avanzan hacia París y llega un momento en el que prácticamente cercan casi dos terceras partes de la línea de la ciudad, de París. En esta situación, el gobierno francés, como han perdido al emperador, se instaura de nuevo la república. El gobierno francés decide retirar las tropas y abandonar la ciudad de París al saqueo de las tropas prusianas. De pronto ocurre una cosa, y es que la población de París no está de acuerdo. Cuando la Guardia Nacional de París recibe la orden de entregar sus cañones al ejército prusiano, las mujeres se amotinan, lo impiden y arengan a los soldados de la Guardia Nacional, que era una especie de milicia popular que había surgido después de la Revolución Francesa, a que defiendan la ciudad contra la invasión prusiana. El gobierno republicano francés ha huido, está en Versalles, alejado de la línea de fuego e intentando tratar un alto el fuego con las tropas prusianas o en ese abandono de la ciudad, por lo menos que estén allí entretenidos. Claro, la población, ante encontrarse sin estado, deciden crear la comuna. Ocupan todos los estamentos de poder, se ponen de acuerdo entre los ciudadanos, instauran un nuevo régimen donde los cargos son pueden ser revocables, son electos, pero además pueden ser revocables en cualquier momento. Se toma el control de la ciudad, se afronta la defensa contra las tropas prusianas. Pero claro, todo esto se hace a espaldas del gobierno francés. Otras ciudades francesas que ven la indignidad del gobierno republicano francés en ese momento también se instauran en comuna. Ocurre en Lyon, en Marsella, en Valence, en varias decenas de grandes ciudades francesas. La población también desobedece al Estado y se instaura y se organiza horizontalmente en comuna. En ese momento es el gobierno francés el que decide reprimir a sus propios ciudadanos. Se llega a un alto el fuego con el ejército prusiano para que las tropas francesas, en vez de luchar contra el invasor extranjero, los prusianos, puedan dedicarse a reprimir las comunas. Las distintas ciudades que también se habían instaurado en comuna cayeron con mucha facilidad. París, por la situación bélica de línea de frente, soportó más el embiste de las tropas de Versalles, que se denominaba en ese momento las tropas francesas, que reprimían a la propia población. Duró 3 meses. Y en medio de esta situación, cuando por fin Versalles consiguió empezar a romper la línea de frente de la ciudad de París, donde los parisinos luchaban contra prusianos hacia un lado y contra las propias tropas francesas que intentaban asesinarlos, se genera una carta. En ese momento, Thiers es el presidente de la República Francesa y escribe una carta a Bismarck. Estamos hablando de que es el día 21 de marzo de 1871, y Thiers envía una carta a Bismarck, que se conserva y que os voy a leer. Luego seguiremos hablando. Primero voy a leeros la carta. El señor Bismarck puede estar muy tranquilo. La guerra estará terminada en esta misma semana. Hemos abierto una brecha por el lado de Issy y en este momento estamos agrandando. La brecha de la Muette está empezada y muy avanzada ya. Abriremos otras en Passy y en el Point du Jour. Pero nuestros soldados trabajan bajo la metralla y si no fuera por nuestra gran batería de Montretour, tales temeridades serían imposibles. Las acciones de este género están sujetas a tantos accidentes que no se puede fijar exacto término de su culminación. suplico al señor Bismarck, en nombre de la causa del orden, que nos deje realizar a nosotros mismos esta represión del bandidaje antisocial, que durante algunos días estableció su sede en París. Si actuamos de otro modo, causaríamos un nuevo perjuicio al partido del orden en Francia y a las leyes en Europa. Que confíen en nosotros. El orden social será vengado en el transcurso de la semana. En cuanto a nuestros prisioneros, esta mañana os he enviado los verdaderos puntos de llegada. Es demasiado tarde para recurrir a los transportes marítimos. Los mandos de los regimientos están dispuestos en nuestras fronteras terrestres y una vez entregados los prisioneros serán entregados inmediatamente. No se desespera para actuar por lo demás, pero es una reserva lista para cualquier acontecimiento. Con mi más sincera amistad, Thiers. ¿Por qué os hemos leído este texto? Es muy significativo cómo Thiers, el presidente de la República Francesa, le explica a su enemigo Bismarck, un presidente del Estado alemán que dirige las tropas prusianas, en los puntos de frente donde ellos están avanzando para exterminar la comuna, esa asociación de ciudadanos que ha decidido regirse de otra forma y no a través del sistema Estado. Es muy interesante, al margen de mi mal francés, cómo explica los sitios por donde están entrando, cómo van avanzando y cómo le pide que le siga entregando soldados franceses que en esos momentos son prisioneros de los prusianos para alistarlos y tenerlos preparados. Cómo le dice que cree que no los necesitará para reprimir a la población de París, pero que es bueno tenerlos como reserva. Cómo manifiesta que los estados es el orden y cómo define a la población de París que civilizada horizontalmente y de moto propio ha decidido organizarse en comuna como bandidaje social. Ya os trajimos este ejemplo. Hay muchos en la historia donde los distintos reyes o reinos o gobiernos o estados que son tradicionalmente enemigos se alían para luchar contra su población que quiere deshacerse del zapato opresor del Estado. En esos momentos no importan las banderas, no importan las fronteras, lo único que importa es reprimir a la población que quiere ser libre. Quizás no tengan problema por decir que son terroristas, porque los están condenando los propios estados a esa represión. Por esos motivos es por los que creamos esta sección, para traer ejemplos de esos y que veamos que es mejor no desearle un estado a nadie. Ich werd Terrorist. De los caminos la pisan los caminantes, la hierba de los caminos la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Tiene el tomate que está tranquilo en la mata. ¿Qué culpa tiene el tomate